en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, estamos bien. Muchos temas para preguntarte, Carlos. La verdad, de todo... Ojalá yo lo pueda contestar. No, lo interesante es reflexionar, me parece, ¿no? Ya hemos aprendido a compartir la reflexión y que eso en sí mismo sea algo virtuoso. Bueno, queremos arrancar por lo político, Carlos. Habló Gabriel Catopodis en las últimas horas y nos da la sensación que plantea algunas escenas novedosas, que deja algo de novedoso en términos del análisis político, de las diferencias del propio Frente de Todos. Compartimos un breve resumen de eso y a ver qué surge en la charla, ¿te parece? Bueno. Dale. Para sacar a Macri, la gente nos pidió que nos unamos, que estemos juntos y lo defendamos, y eso vale para gobernar hoy y para el 23. Porque además lo único que tiene el Frente, y eso yo lo veo todos los días caminando la Argentina, caminando el interior de la provincia de Buenos Aires, como lo hice esta semana en 5 municipios, y poder discutir con militantes, lo único que tiene la gente para defenderse es el Frente de Todos. Y lo que no puede pasar es que ellos vuelvan por culpa nuestra. Eso no está permitido en el Frente de Todos. Hay más ruido en los dirigentes que en nuestra gente. No tengo dudas de que en muchos casos es una discusión muy centralizada en el área metropolitana. En muchos municipios en la provincia de Buenos Aires, caminé Catamarca, estuve en Mendoza, estuve en Río Negro, en todos lados, cuando me encuentro con los militantes, el mensaje es muy claro, ¿eh? Ganen o mueran. No hay mucha vuelta ahí. El planteo de los compañeros es, loco, debatan lo que tengan que debatir, discutan lo que tengan que discutir. Sabemos que el Frente es un frente con vida política. Así nació y así va a seguir con estas tensiones. También tenemos que calibrar un poco las expectativas de qué puede y qué no puede este frente. Pero en definitiva, lo único que no está permitido es perder en el 23. Bueno, te voy a preguntar, Carlos, de qué querés agarrarte, pero señalo tres cosas. Primero, lo de los límites del frente me parece muy interesante. Segundo, la sugerencia de que, bueno, estas tensiones van a estar y lo que hay que hacer es aprender a convivir. Y tercero, no hay margen para... El frente es la última barrera contra el macrismo. Pero son mis tres apuntes. ¿Vos de qué te agarrás o por dónde querés? Firmo al pie. ¿Firmás al pie? Claro. Pero por otro lado, lo escribí en las notas de fin de semana, también sin ser original, parafraseando lo que dijo Alberto Fernández respecto de Cristina. Dijo, no me quiero pelear, no estoy peleado, sí. El problema de Macri, la derecha, y bueno, yo creo que es eso, hay que seguir insistiendo en eso. A ver, cuando Catopodis habla de sostener este... Creo que Catopodis dijo algo parecido, porque ¿sí? Dentro de lo que me hiciste escuchar ahora, hay una frase donde él incluso habla de Cristina y creo que dice, yo la veo a Cristina compartiendo las decisiones con Alberto. Sí, eso lo quisimos dejar afuera porque para no entrar en nombre propio. No, pero si todos saben que... la discusión pasa por ahí. Bueno, te pregunto por dos cosas que a mí me llamaron la atención y yo creo que aporta novedad en esta definición. Lo primero es acostumbrarse a que esto va a ser así. ¿Qué significa eso concretamente? ¿Y hasta dónde es virtuoso? ¿Y hasta dónde es virtuoso? A ver, que eso va a ser así, vos a mí me lo escuchaste decir hace muchísimo tiempo. Yo lo dije incluso cuando empezó la coalición. Sí. En mayo del 2019, tengo la grabación de una reunión del Partido Solidario, donde yo hablo de lo que hoy dije, que iba a ser así, las coaliciones tienen que ser eso. Lo que pasa es que nosotros no tenemos cultura de coalición, y entonces nos cuesta mucho, pero... Pero los primeros que tienen que tener los primeros clara la identificación, sí, de contra quién peleamos, sí, es fundamental. Y después... Nosotros discutamos, pero... No, el tema, claro, Carlos, el tema es que esa discusión no te debilite frente a tu verdadero adversario. Me parece sí, que... bueno, está bien. Bien, lo que digo es, hay algunos... los dirigentes son los primeros que tendrían que incorporar rápido la cultura de la coalición, si no la gente no va a terminar de abrazar eso porque lo va a ver como muy conflictivo. ¿Qué quiero decir concretamente? Ese trabajo suyo que es periodista. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque no estoy de acuerdo. Yo sigo trabajando en lo que tengo que trabajar, ayudando a construir las mayores fortalezas que se puedan. Sí. Y en general no trato de no convertirme en comentarista. No subestimo los comentaristas, pero yo me tengo más compromiso con la gestión concreta, con estar en los temas, con participar con ideas puntuales, concretas, en los debates, en las cuestiones que en definitiva hacen a la cuestión. Pero Carlos, si la discusión gira alrededor de políticas concretas, creo que eso puede ser muy virtuoso y se expresan miradas distintas, alcances distintos. Si después se traducen por eso, en frases... Yo no lo niego lo otro, digo que no es lo mío. No, ya lo sé, está claro, está clarísimo. Eso es lo que digo. Sí, si se transforma en frases hirientes... los matices dentro de una coalición lógicas, sí. A mí me da la sensación que debilitan más de lo que ayudan, pero por eso digo es que... Es probable, pero yo en todo caso, sí. se tienen que hacer cargo los que utilizan frases hirientes. Por supuesto. Yo digo, asumir que tengamos visiones que no sean coincidentes. Vos fíjate, sí. Se planteó el tema de del adelanto de la actualización del salario mínimo vital y móvil. Sí. Y todo bien, nos pusimos de acuerdo. Se plantea el tema de la actualización del mínimo no imponible de ganancias para la cuarta categoría. Y está muy bien, hay que hacerlo. Son todas cosas que hay que hacer en el marco de un escenario que no es el deseable respecto de la inflación, tratando de que la inflación no se coma los enormes esfuerzos que se hacen para mejorar la situación de abajo para arriba. Yo estaba leyendo, y te invito a que leas, dale, una nota de hoy del cronista comercial. Sí. Una nota muy grande que ocupa primero el principal título del diario y después dos páginas, la 4 y la 5, que según la nota, yo todavía no pude chequearlo y demás, pero está tomado según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un ámbito al que la oposición recurre permanentemente cada vez que se arma alguna discusión, en la que dice que en el primer cuatrimestre el gasto público creció casi 13 puntos porcentuales más que los ingresos, sí, en términos reales. Digo esto para la discusión de si estamos en el medio de un ajuste. De un ajuste o no. Claro. Y mirá lo que dice, El grueso de la expansión de las erogaciones tiene que ver con los gastos corrientes. Las jubilaciones y pensiones, el gasto más significativo en términos absolutos, crecieron 62,6 anual en el cuatrimestre, o 5,7 por encima de la inflación. Uh-huh. Las asignaciones familiares y la AUH lo hicieron al 80% nominal, o 17,5 real. Los salarios de la Administración Pública Nacional se incrementaron 11,7 real. Programas sociales como Potenciar Trabajo, Progresar y otros son menos significativos en valores absolutos, pero el gasto creció 21,9 puntos por encima de la inflación. Después habla de los gastos de los subsidios en energía y qué sé yo cuánto, y después habla de lo que todo esto se pudo hacer por el aumento de los ingresos. En el acumulado de los primeros cuatro meses, la recaudación creció 3,9 real interanual, principalmente por aumentos en ganancias, 8,8, y seguridad social, 8,4, que tiene que ver con el aumento del empleo y con el aumento de la actividad económica. Y bueno, todo eso está pasando y a veces queda escondido, no se lo discute. Vos sabés que, déjame que te diga otra cosa. Dale. En la misma, ya no como el informe, en otra nota que está en las mismas dos páginas, que habla de la revisión del fondo y demás, dice, y lo quiere presentar tal vez como un problema, dice, el Banco Central ya le giró al Tesoro 285.730 millones, que es, dice, el 37,5% del techo contemplado en el programa con el fondo. Es decir, que un tercio en un cuatrimestre, es decir, que también se está cumpliendo. Dice el analista, el Tesoro debería alcanzar un financiamiento neto de 1,1 billones en lo que resta del año para lograr sumar 1,7 billones en todo el año, 2.2 del PBI, compatible con la meta de asistencia del Banco Central del Tesoro de 1% del PBI. Es decir, lo que está diciendo esta nota, a mi modo de ver, es que cumpliendo los objetivos planteados de déficit fiscal tratando de llevarlo a 2.5, emisión monetaria de llevarlo a 1, no hay ajuste del gasto, sino al contrario, expansión, como se plantea también en el propio acuerdo, y que esa expansión ha ido fundamentalmente a jubilaciones, pensiones, programas sociales, AUH, etcétera, etcétera. Esto contesta de alguna manera también a aquellos que dicen, bueno, el gobierno está especulando para hacer una teoría del derrame desde la propia actividad económica. Vos acá lo que estás señalando es que cuando están las partidas... ¿Cómo? Sí, que lo contrario. Lo contrario. A mí me parece que Catopodi lo que está diciendo es que lo que se viene de acá en adelante es efectivamente eso que vos mencionabas antes de hacer esta lectura, y que tiene que ver con una dinámica de proponer cosas, de que los distintos sectores del Frente de Todos propongan, así es, y que eso vaya generando una tensión positiva que se traduzca en política pública. En políticas públicas, yo creo que la respuesta que tiene que dar el Frente de Todos y el gobierno, o el gobierno y el Frente de Todos, es de respuestas propositivas que tiene que ver con lo que le pasa a la ciudadanía. Bien. Entonces, hay un proyecto ahora en senadores para ampliar la moratoria para la gente que no tiene aporte, sí, para jubilarse. Bienvenido, hay que apoyarlo. Tenemos el tema de los fugadores. Bueno, el Senado le dio media, sí, sanción. Está la discusión sobre el salario básico universal, que se va, sí, instalando de a poco. ¿Qué mirada tenés sobre eso, Carlos? Mira, es un tema que yo quiero tomar con mucho cuidado, porque entiendo el enfoque de los que lo plantean, pero tengo una duda global, uh-huh, que como solución de fondo a mí me parece que no es a lo que le tendríamos que apuntar, porque eso nos podría llevar a un mundo con un 80% de la gente viviendo con un salario básico universal y el otro 20% de los tipos muy capaces, los tecnológicos, los que tienen altas remuneraciones, que viven de una manera completamente distinta. Yo sigo creyendo que lo que hay que tener es política que generen empleo. Lo que te preocupa es la estratificación, que se consolide una estratificación. Claro, claro. Yo creo que hay que seguir peleando por la reducción de la jornada laboral sin reducción de la remuneración, que hay que seguir peleando por el trabajo en blanco para ir terminando con el trabajo, achicando el trabajo informal. El tema es el mientras tanto, ¿no? Sí, sí. Bueno, por eso, mientras tanto están todos los mecanismos, porque en definitiva la renta básica universal, si se instalara, seguramente que estaría asumiendo las AUH, los planes familiares, potenciar, etcétera, etcétera. Es eso mismo, es decir, puesto en una remuneración básica determinada. En definitiva estamos discutiendo de cuánto tendría que ser esa remuneración básica. Claro. Pero no he analizado el proyecto todavía de los compañeros del Frente de Todos que lo han presentado como para tener una opinión acabada, así que no estoy dando una opinión, sino una sensación, bien, más estructural de fondo que lo que tiene que ver con este proyecto en concreto. Bien, dentro de esta manera de ir canalizando de la mejor manera posible las diferencias... Y también asumiendo que podamos tener visiones no compartidas. Sí, sí, esto lo hablamos mucho. El tema es cómo se conducen... Cómo se resuelven, sí. Sí, cómo se conducen para que no se debilite el frente. ¿Cómo te parece que habría que reaccionar frente a lo que evidentemente es un fracaso del instrumento que reemplazaría las retenciones? Carlos, me refiero al fideicomiso del trigo. no es un instrumento que combate esta problemática, dijo la federación, que es la que nuclea a las empresas de la industria molinera, que es lo que tenía que poner, digamos, ¿no? Sí, sí, a ver, no. El tema del fideicomiso del trigo se nutre con los dos puntos más de retenciones que se pusieron dentro de las facultades que el gobierno tenía para poner. Correcto. El asunto es... Las empresas no la quieren poner. Claro, exactamente. Entonces, bueno, esa es la discusión de fondo, que es la torta, el tamaño de la torta y la cantidad de comensales. Estamos siempre discutiendo finalmente eso. Pero da la sensación que el gobierno debería, se va quedando sin herramientas para intervenir. El gobierno debería insistir, y como yo vengo diciendo una y otra vez, sí, tratando de que las cosas no queden en el plano de los pactos de caballeros, porque los pactos de caballeros requieren caballeros. Fundamental. Claro. Y bueno, a ver, hay una experiencia, la de la carne, sí, cuando el sector que provee, exporta y que provee los cortes populares para la de la carne, dijo, bueno, vamos a dejar de mandar los cortes populares, le dijeron, bueno, le vamos a dejar de permitir que exporten. Sí. Y el tema se resolvió. Entonces, hay que ir trabajando sobre esas relaciones de fuerza. Y hay que ir, yo creo que el gobierno no debería permitir que ese fideicomiso o lo que sea que cumpla el mismo rol que ese fideicomiso funcione. Bien. Y creo que si hubiera esa traba, el gobierno debería necesariamente endurecer su posición y no quedarse solamente en una cuestión de reproche o de lamento. Bien. Porque el gobierno tiene que gobernar. Y no puede gobernar desconociendo la existencia de estos grupos, de la economía concentrada. Yo creo que hay dos planos, y dos planos que tienen plazos. Cambiar la estructura productiva tiene que ser un objetivo del gobierno, de un proyecto de mediano o largo plazo. Por eso no puede haber alternancia cada 4 años, porque si no, esto no se logra jamás. Por eso hay que ganar las elecciones. Por eso hay que ganar las elecciones, para poder seguir avanzando en el crecimiento de las pymes, en la descentralización productiva, en mejorar. El otro día alguien me daba un ejemplo. Me decía, las vacas vienen a Liniers, aunque ahora no van a venir más a Liniers porque ya sí, se cerró. Lo mudaron, pero no importa. Sí. Vienen del interior, se faenan acá y vuelven al interior. No hay faenamientos en el interior para abastecer al interior y evitar fletes, traslados. O sea, hay muchísimas cosas que habría que hacer y que se pueden hacer y que están entre las herramientas que seguramente se tratan de hacer, y que en el medio hay intereses que se oponen porque hay estructuras armadas que comercializan, y cada estructura de esas gana. Yo vivo hablando del tema de las cadenas de valor, Pablo. Sí, sí, sí. Y años que llevamos hablando del tema de las cadenas de valor, porque yo creo que ahí está una de las claves de todo este tema, de este entramado que va desde el productor al consumidor. Sí, el tema sigue siendo el cómo, más que el cómo, la fortaleza política encuentre el gobierno, claro, para que no le tomen el pelo, digamos. Claro, pero la primer fortaleza pasa por consolidar la unidad más allá de los matices. Bien. Y desde ahí confrontar con los que se confronta. Entonces, cuando el presidente dice claramente con quién hay que confrontar, yo creo que ese es el camino. Bueno. Y también eso me lleva a decir algo que me escuchaste decir un montón de veces. Yo no puedo pensar que se puede avanzar sin sentar en la mesa a los representantes de la economía concentrada, pero no creo que se tenga que hacer con la mesa solo de los representantes de la economía concentrada. Bien. Carlos, me dejé para lo último, la más difícil de todas. Esta difícil, esta más difícil que las criptomonedas, esta más difícil. Explícame la suerte de Boca. No, Boca no tiene, ¿por qué suerte? Nada, jugó horrible. No tiene suerte, sí, pero no tiene suerte. Tiene un arquero que ataja más penales que los otros. Está bien. ¿Por qué suerte? No, quiero decirte que no patearon al arco, Carlos. Perdón, sí, estoy de acuerdo, sí, esperá. perdón, primero me alegra que hayas mirado a Boca, cosa que me alegra. No miré los dos partidos, los dos partidos. Me alegra. Pero Boca no jugó bien. Boca jugó bien contra Defensa y Justicia y jugó mal contra Racing. Sí. Sin lugar a dudas, a mí no me gustó cómo jugó. Pero el fútbol no es boxeo, no se gana o pierde por puntos. Sí. Se gana o pierde con los mecanismos de definición que tiene. El boxeo, ¿viste? Si no hay knockout, está la tarjeta de los jurados. Si no hay perro en la tarjeta de los jurados, sí, eso indicaría cómo fue el día, porque mirá lo que le pasó al boxeador argentino este que fue a Canadá, el robo a mano armada que le hicieron. Ahora la del sábado fue linda, ¿la viste? Sí, la vi, sí. Buena pelea. Hermosa pelea. Le gana bien. Le ganó bien y hasta ahí era pareja. Sí. Así que volviendo al tema, sí, cuando está pactado 90 minutos y definición por penales, los penales forman parte del juego. Sí, es así. Y si ahora hay una final, dice 90 minutos, 30 de largo y definición por penales, ese es el mecanismo, para eso está pactado así. No hay, no ganaron en los 90 minutos, porque cuando no se gana en los 90 minutos, juega 30 más. Y si no hay en los 30 más, penales. Y gana el que ataja más penales o el que erra menos penales. Bien. ¿Qué le vas a hacer? Es así. Con mucha solvencia, Carlos nos ha explicado la definición de los partidos. Después, no, yo no quiero. Yo quisiera que Boca gane en los 90 minutos cuando bien. Está muy bien. Y que al revés diga, viste la cantidad de goles que se perdieron. Claro. Nos anularon dos goles que eran goles y el referí no bombió, igual ganamos. Todos queremos ganar así, pero claro, si se da por los penales lo festejamos pero igual. Pero quiero decir que no ganó de una manera ilegal. No, jamás. Por eso yo nunca hablé de ilegalidad. Dije, yo aclaro, porque digo, algunos que están tristes dicen que ganaron por penales. Bueno, ustedes cambiarían por estar en este lugar. Igual, ¿a dónde habrá quedado el menotismo? Mariano Hamilton, te lo presento, Carlos Heller. No. Yo quiero que mi equipo juegue bien. Pero no digo que no me importa ganar. Yo quiero que gane jugando bien. Está muy bien. Y en general, a lo largo del tiempo, los que juegan bien ganan mucho más que los que pierden. Coincido 100%. Coincidimos 100%. Bueno, igual vos perdiste, porque sacaste 2 puntos en nuestro prode. Bueno. Así que gané yo, que saqué 6. Explícale por qué. Vos dijiste que ganaba Boca y ganaba Argentino Juniors. Ah. Entonces sacaste 2 puntos en nuestro prode. Y bueno, ¿y por qué 2? Y porque no 3. Porque era 2. El triunfo da 2 puntos. Y si ganás por penales, si vos acertás, además que ganás por eso, Si acertás claro, que no ganás por penales, son 3 puntos. Podría decir que fueron 2 empates. Claro, por eso. Yo dije que ganaba Boca por penales y Tigre por penales, así que sumé 6 puntos. Mirá vos, sos un fenómeno. Y por algo ¿cómo le va a salir el partido de Boca y Tigre? Va a ganar Tigre. Ah, sí, va a ganar Boca. No, va a ganar Tigre. Tenemos 2 charlas más para llegar a esto, muchachos. Hasta luego. Abrazo, Carlos. Chao. 5 de la tarde, Minuto Noticias.